cerca estuvieron el conejo y el huevo de Pascuas, que cuando se dieron cuenta estaban en el pasado y comenzaron a ser testigos de una historia fantástica. Estaban medio confundidos, pero cuando pudieron prestar atención a lo que estaba pasando, se dieron cuenta que habían regresado 2000 años. Miraron a su alrededor y pudieron ver que había una hermosa pradera. Había pasto, muchos árboles y mucho silencio. Solo se escuchaba el canto de algunos pájaros y ningún vehículo pasaba por el lugar. ¡Qué lindo que es estar en este lugar!, dijo el conejo. ¡Cómo me gustaría quedarme para siempre aquí! Sin embargo, el que también era el más astuto comenzó a preguntarse sobre lo que estaba sucediendo, hasta que recordó lo que la Biblia les había propuesto. Se dio cuenta que efectivamente estaban en el pasado, habían vuelto y se encontraban en el tiempo de Jesús. Sin querer, habían ingresado a las historias de la Biblia. ¡Esto es genial!, exclamó el conejo, que fue el primero que comprendió lo que estaba sucediendo, y se lo explicó tranquilamente a su amigo. Después, comenzaron a caminar por la pradera hasta que llegaron a una especie de bosque muy pequeño. Se acercaron lo más que pudieron, pero como recién estaba amaneciendo, no se distinguía muy bien lo que ocurría. Cuando llegaron bien cerca del lugar, vieron que había un grupo de personas que estaban descansando sobre el césped. «Quedemos en silencio», dijeron. «No sea cosa que alguno se enoje con nosotros porque los despertemos». Estaban ahí mirando, cuando de repente vieron que se acercó un hombre con cabellos largos y con barba. Vieron que de a poco ese hombre se dirigió al grupo de personas. «Me parece que son amigos», se dijeron. Después, por el modo de hablar entre ellos, enseguida se dieron cuenta que realmente era así. El conejo empezó a desconfiar si ese grupo de personas no serían Jesús y sus amigos, pero no hizo ningún comentario al respecto. Solo se quedó escuchando y comenzó a pensar en lo bello que sería si eso realmente fuera cierto. «Vamos a escondernos y quedarnos en silencio para ver lo que pasa». Y los dos se quedaron entre los yuyos, para no ser descubiertos, porque al fin y al cabo también tenían miedo. Cuando el hombre de cabellos largos y barba les habló a sus amigos, el conejo pudo confirmar que realmente era Jesús y los hombres sus discípulos. Fue entonces que se emocionó mucho y no pudo ocultar su felicidad, y enseguida le dijo en el oído al huevo. Cuando el huevo se dio cuenta, se quedó sin palabras. Después, ambos se quedaron en silencio viendo lo que sucedía. Cuando Jesús estaba con el grupo, llegó uno de sus amigos. Todos creyeron que había llegado tarde, sin embargo, se acercó a él y le dio un beso. En ese instante, un grupo de soldados salieron de entre medio del monte y sacaron espadas y palos para atrapar a Jesús. Pero Pedro, uno de los amigos de Jesús, sacó un arma para defenderlo. Sin embargo, él le dijo que guarde nomás. Después, los soldados ataron a Jesús y se lo llevaron detenido. El conejo y el huevo miraban todo lo que pasaba. Cuando ya todos se habían retirado, el huevo preguntó: «¿Por qué se lo llevaron detenido, si no es un hombre malo?» «Bien lo dijiste, amigo huevo», respondió el conejo. «Era un hombre muy bueno y solo se dedicaba a ayudar a los necesitados. Quizás Eso era lo que molestaba a los soldados romanos y a los poderosos. Todo estaba en silencio en el lugar. Ambos estaban preocupados por lo que podía pasar. Después, el conejo le pidió al huevo que lo siga y se fueron para otro sitio.